Le damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Listo y alegre, contento de estar aquí en este momento. Estamos hablando de la adoración al Señor. Y en la adoración al Señor hemos visto que se congrega, se ordenan, canta, hay alabanza espontánea. Y hay un texto aquí en Nehemías 12:43 que dice lo siguiente: y sacrificaban aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Sacrificios, derramamiento de sangre, símbolos sin lugar a duda. Mira, yo estaba buscando ayer, analizando algunos textos bíblicos, y llegué a algunas conclusiones. Por ejemplo, que desde el primer sacrificio que se realizó hubo derramamiento de sangre. Un animal inocente tenía que morir. El pueblo tenía que internalizar la idea de que alguien tenía que morir por el pecado. Tenían que internalizar la idea que sin sangre no hay remisión de pecado. De manera tal que corrieron, literalmente, si juntáramos toda esa sangre, ríos de sangre, hasta la sangre derramada en la cruz, el verdadero Cordero de Dios. Ellos, los israelitas, miraban con fe o por fe ese acontecimiento futuro. Nosotros, los creyentes actuales, miramos hacia el pasado, hacia la cruz, también con fe. Bueno, estaba pensando, qué bueno que hizo esa aclaración, porque estaba pensando en el auditor que quizás se encuentra con este texto por primera vez, no lo sé. Sacrificios, animales, víctimas. Estoy pensando, por ejemplo, en Adán y Eva, cuando pecaron. Ellos se cubrieron con cosas perecibles. ¿Qué duraba, no es cierto, una hoja? Tendrían que haberla ido cambiando quizás todos los días. Una estación, mucho menos. Claro, entonces Dios los cubre con algo que era duradero y les iba a servir. No dice la Escritura qué fue. Pero toda la Escritura, cuando aparecen realmente los sacrificios, aparece el Cordero. Es un símbolo permanente. Insisto, no aparece que fue Cordero, pero entendemos y deducimos que así fue. Pero estoy pensando qué significó para ellos esto, que nunca habían visto muerte, que no habían visto sufrimiento. Ellos entendieron que un día un cordero iba a pagar la culpa de su pecado. Recordemos que la capacidad intelectual, espiritual, la intuición de Adán y Eva recién salidos de la mano del Creador era muy superior a la nuestra. Por supuesto. Por eso que no tiene explicación la entrada al pecado, no tiene explicación por qué sucedió. Es algo que en algún día quizás Dios nos va a explicar qué pasó, qué sucedió. Pero recuerde usted que Dios nos hizo un regalo maravilloso, el libre albedrío. Yo decido, pero esa decisión que yo tomo tiene unas consecuencias. Es como decir, yo me pongo del lado de lo bueno o de lo malo, no hay otro camino. Y Dios me dice, yo te voy a ayudar si tú te vas al lado de lo bueno, pero en lo malo no te puedo ayudar. Ahora, ¿cuánto entenderían ellos? Pero a mí me da la impresión de que entendían bastante, que esos sacrificios ofrecidos en el templo señalaban claramente a Jesús, el Mesías, acerca a todo, para todo Israel, ¿cierto? Ellos de alguna forma u otra tenían ese concepto del Mesías venidero. Creo que le entendían bastante, porque recuérdese cuando se hicieron la inauguración del primer templo de Salomón. Yo creo que muchos recordaban esto o habían transmitido en la escena. Hubo muchos sacrificios, yo lo pienso, cómo estuvieron ahí, qué trabajo tuvieron los sacerdotes. Entonces siempre está asociado en realidad la adoración a Dios con el sacrificio, ya sea para perdón de los pecados o para expresar la alegría o la comunión o la gratitud a Dios. Siempre ha estado asociado en la Biblia el sacrificio. ¿Por qué? Uno hoy día esto quizás no lo entiende tan bien como ellos lo entendieron, porque ahora mira un solo sacrificio. Claro. Cristo fue el único y no hay otro sacrificio. Pero cuando mira qué le pasó a Cristo, entonces uno tiene que decir, cuidado, este era solamente un símbolo, pero la realidad fue realmente terrible y cruel. Por eso yo decía que ríos de sangre, Claro. probablemente todos ellos en su experiencia religiosa vieron esto reiteradamente. San Juan, capítulo 1, versículo 29, que lo hemos repetido varias veces porque me parece interesante volver a hacerlo. Las palabras de Juan. Claro, ¿cómo él descubre? Tenemos que reconocer que ellos no se conocían, eran parientes, y eran Pero vivían en distintos lugares distintos lugares, y no nunca. había medios de locomoción como ahora. Claro, no lo había. Yo creo que la única vez que se acercaron más fue cuando María fue a ver A su prima. a su prima, ¿no es cierto? Y ahí dice, hubo como una relación, pero no que se conocieran. Y aquí aparece Juan, mire, fíjense, diciendo, y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, y aquí viene lo que a mí me impresiona, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y quiénes estaban observando, israelitas? Tienen que haber tenido muy claro el concepto del cordero, porque toda esa cultura, toda esa historia que ellos tenían, la sangre, los dinteles a la salida de Egipto, todo eso que había pasado y se había transmitido de generación en generación, de alguna forma en ese momento tenía cumplimiento. No tiene mucha razón el hecho de haber despreciado, haber rechazado a Cristo como Mesías. Él era el máximo cumplimiento y el único cumplimiento de la profecía. Esto que ellos anunciaban, un día vendrá el Mesías. Esta es una ejemplificación de lo que el Mesías va a sufrir. Pero ese sufrimiento les traerá a ustedes perdón, Liberación. liberación, ¿no es cierto? Y ellos lo entendían. Qué triste cuando tomaron esa resolución, algunos por lo menos. Algunos dirigentes incluso de rechazar a Jesús estaban rechazando la salvación. Así que en la adoración, parte de la adoración debe ser el sacrificio. Y hoy día no tenemos cordero. Eso pasó, quedó en la historia. Y alguien podría decir, y incluso una vez una persona me dijo, celebremos la Pascua como lo celebraban los judíos. Yo le dije, no es necesario. ¿Por qué razón? Porque la Pascua era la celebración de la salida de Egipto, de la liberación. Eso era saltar, ¿no es cierto? No hacer caso, omitir la pena de muerte de los primogénitos. La Pascua es otra, es maldicha para nosotros. Y la palabra Pascua misma, que a nosotros culturalmente se nos confunde con Navidad, Passover en inglés significa pasar por alto. Exactamente. Hice la traducción literal de lo que es Pascua. Bueno, le dejamos con ustedes la inquietud que siga estudiando esto acerca de la adoración y los sacrificios. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Vaya un cordial saludo para cada uno de nuestros auditores.